Hola, mi nombre es Nadia Pisano, soy referenta de Viento de Libertad del MTE, militante del MTE de aquí de la ciudad de Trelew. Venimos de varios días de movilización, una semana en estado de alerta y movilización. El día lunes, luego de 12 horas de corte de ruta, cortamos la ruta 3. Nos llega el aviso de que el señor gobernador Mariano Arcioni estaba pensando en derogar, en suspender la zonificación, la ley de zonificación minera, por 6 meses para llamar a un plebiscito. Nos movilizamos a Rawson el día de ayer y pedimos la derogación inminente de esta ley, de zonificación minera que entrega no solamente a la meseta central, a un sacrificio extractivista, sino también a las cuencas del río Chubut. Sabiendo también que climáticamente nosotros aquí, en el valle inferior del río Chubut y en el valle medio del río Chubut, ya estamos sufriendo problemas de sequía. Tenemos localidades, comunas de la meseta central que hace 8 meses que están sin agua. Sabemos que es producto de las exploraciones que ya está haciendo Pan American en el territorio. El escenario hoy es un escenario abierto en el cual sabemos que las mineras van a seguir bajando dinero y coimeando. Este gobierno provincial que tenemos es un gobierno corrupto que viene de la vieja práctica del gobierno de Das Neves. De no solamente se robaron toda la provincia, sino que la entregan a las multinacionales. El pueblo chubutense va a seguir de pie, en estado de alerta y movilización, porque queremos que se trate la iniciativa popular, que prohíbe todo tipo de actividad metalífera y extractivista en nuestro territorio, y porque queremos también que el señor gobernador Mariano Arcioni nos entregue la renuncia a su puesto mandatario. Porque tiene que haber un costo político por toda la represión que sufrimos, compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, compañeros y compañeras de los sindicatos estatales y el pueblo en general, niños y niñas que también fueron reprimidos desde el jueves hasta el día sábado, 3 noches consecutivas de represión. Pedimos a todos nuestros compañeros y compañeras y en especial a todos los vecinos y vecinas de la Patagonia que se hagan eco de nuestras voces. Porque nuestro cauce sigue siendo el río y porque ya dijimos que no es no. La iniciativa popular básicamente es hija hermana de la 5001. La 5001, que protege todo lo que son acuíferos y ecosistemas de agua dulce dentro de territorios de reservas naturales, como la Patagonia o como por ejemplo la Comarca, Mendoza, todos estos pueblos que venimos en lucha. Básicamente dice lo mismo. Lo que difiere aquí con Iniciativa Popular es que habla y que incluye a las comunidades de los pueblos originarios, porque fue trabajada con las comunidades y en consenso con las comunidades. Lo que nosotros estamos pidiendo es que lo vuelvan a ver, porque ni siquiera lo leyeron y lo vetaron, digamos. Entonces, nosotros no es la primera vez que presentamos la Iniciativa Popular. Del 2013 a esta parte, venimos presentando distintos tipos de iniciativa popular para que se trate y para que se vea, no solamente de la prohibición de la actividad metalífera extractivista, sino también que hayan refuerzos para los proyectos productivos que ya están funcionando en la meseta. Te cuento en este caso puntual, focalizando en la meseta, porque es en el lugar en donde van a ir a hacer mierda todo. Nosotros como MT estamos yendo, tenemos gente en Gastre, en Gangán, en Blancuntre, que son comunidades de pueblos originarios, Mapuche, Tehuelche. Nosotros fuimos, empezamos a ir este año sabiendo la necesidad de la gente no solamente de tener trabajo, sino de generar productividad. Entonces ahí armamos una rama de rural, entonces ahí armamos una rama cartonera, aunque no lo creas, es puro campo, pero hay cartoneros, y estamos tratando de armarnos productivos. Yo te voy a pasar un videíto que estaría bueno que lo vean también, que lo produjo el compañero Marco Merino, que está aquí, que hace prensa, cuando viajó hace 15 días. Nosotros ahora en 15 días vamos a volver a ir a la meseta y vamos a tratar de tener un traún, que es una asamblea mapuche-tehuelche, para que todos y todas puedan tener la voz y nosotros trabajar con ese material para la difusión, porque acá hay un fantasma, y el fantasma es que la meseta está muerta, que no hay nada, y no es cierto. La meseta vive, la meseta late, en la meseta hay proyectos productivos, en la meseta hay crianceros, hay gente que está laburando con el tema de la huerta, hay tejedoras mapuche, hay cazadores de guanaco, que además de venderte la carne de guanaco, te venden la lana de guanaco para hacer medias tejidas. O sea, hay economía circular y popular. El gobierno generó un fantasma hace muchos años de que la meseta se está muriendo, de que no hay nada. Voces al margen.